amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de la eficiente cosmética japonesa. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Japón es un país bien conocido por sus productos cosméticos y el cuidado de la belleza. Y bien, aunque ya sabemos que la belleza que verdaderamente importa es la del corazón, pues no vamos a negar que a todos nos gusta vernos lindos y aseados, ¿cierto? Exactamente. La cosmética japonesa es bien apreciada tanto dentro como fuera del país. Además de marcas con renombre internacional, también hay muchas otras que elaboran cosméticos a precios muy asequibles con una calidad excelente. Es bastante común ver a los turistas comprando grandes cantidades de ellos. Cierto, y es que otro de sus grandes atractivos es que existen productos para necesidades muy específicas, solventando diferentes problemas de muchas clases, y tanto para hombres como para mujeres. Muchas veces nos sorprende que haya productos para cosas tan concretas como, por ejemplo, un gel con un cepillo chiquito para peinarse los pelitos rebeldes de las líneas del nacimiento del cabello, o laca de uñas en formato pegatina, que se coloca rapidísimo y no hay que esperar a que se seque. Esther fue a visitar una feria de cosméticos y hoy nos va a descubrir los secretos de su éxito. Sí, era una feria bastante grande, realizada en Shibuya, en la que participaron 214 marcas diferentes. Aunque la mayoría eran japonesas, también había alguna coreana y de otros países. Había tantos puestos que no me dio tiempo a verlos todos. Pero lo que está claro es que hablando con el personal de diferentes empresas, aprendí muchísimo sobre el cuidado de la piel y el por qué la cosmética japonesa funciona tan bien. Esther, ¿qué tipos de cosméticos había en la feria? Pues estaban clasificados en maquillaje, productos para el cuidado de la piel facial, para el cabello, para el cuerpo e higiene bucal. ¿Y de qué productos nos vas a hablar primero? Pues me gustaría presentar los productos para el cuidado facial, que son muy exitosos. Estuve conversando con varias compañías japonesas y algunas de ellas me explicaban, muy orgullosos, que evitan por completo usar químicos, sustituyéndolos por extractos naturales de plantas y minerales. Parece que muchos cosméticos usan aceite de mimosa, manzanilla, caléndula, rosa, avellana, que tienen propiedades naturales que ayudan a nutrir la piel, solucionar problemas y darnos un aspecto más radiante. La piel, especialmente la del rostro, es muy sensible a todo lo que ocurre en el interior y en el exterior de nuestro cuerpo. Y dijeron que debemos pensar que lo que nos ponemos en nuestro rostro es como comida para la piel, así que es mejor usar productos suaves y naturales. Esther, ¿y te contaron cuál es el secreto para tener una piel bien hermosa? Sí, me contaron que lo primero es beber mucha agua. También hay que dormir suficiente y comer sano, incluyendo alimentos frescos. Segundo, hay que limpiar bien nuestro rostro cada noche, eliminando el maquillaje, la contaminación y el sudor con un producto natural que no reseque. Y el tercero, hidratar nuestra piel con productos sin químicos, teniendo en cuenta el tipo de piel de cada uno. Claro, hay productos específicos para piel seca, piel grasa, piel sensible. Eso es. Y los productos de cuidado facial en Japón son muy específicos para tratar cada tipo de piel y cada tipo de situación. Por ejemplo, no todos los días tenemos la piel igual, así que según su condición, así podemos tratarla. Por eso me encantaron dos productos en concreto. Uno ya lo vengo usando desde hace tiempo. Es un limpiador facial que elimina completamente el maquillaje y limpia la piel al mismo tiempo. Contiene vitamina C y aceite de naranja, así que tiene un aroma delicioso. Se siente la piel fresca y limpia, suave y elástica. Ay, me imagino. ¿Y el otro producto? Pues es una marca japonesa que tiene los ingredientes de cuidado para la piel por separado, para que los mezcles tú según lo que necesites y realizar la fórmula perfecta para ti. Oh, parece muy bueno, pero un poco complicado de usar. Bueno, al comprarlo te asesoran y además te dan un panfleto donde se explica muy bien. Una vez has elegido qué quieres tratar, por ejemplo, hidratación, manchas, arrugas, rojeces, etc., mezclas los ingredientes en las proporciones indicadas y así puedes darle el alimento que realmente tu piel necesita en ese momento. ¡Qué interesante! Por cierto, Esther, háblanos sobre los productos para el cabello, que esos me interesan mucho. No sé si ustedes saben, pero el champú en Japón es buenísimo. Te dejan el cabello suave y sedoso, bien nutrido y brillante. Cierto, tengo varias amigas que tras venir de vacaciones y probar champús japoneses ya no querían usar otros. Así que durante mucho tiempo me pedían que les enviara champú hasta España. No. No les importaba pagar los portes, aunque la caja era pesadísima. Y es que el secreto de los champús japoneses es que la mayoría no contiene siliconas ni ingredientes agresivos que resecan o maltratan el cabello. Y es que están formulados para usarse a diario. Por el contrario, incluyen ingredientes naturales, extractos de plantas y aceites esenciales. Cierto, por ejemplo, los champús con aceite de tsubaki, en español camelia, son tremendamente populares. Esther, ¿qué más cosas nos vas a presentar de la feria de este año? Bueno, pues lo que he notado y que me encantó fue que también había muchos puestos dedicados exclusivamente a cosméticos y maquillaje para hombres. Según lo que me cuentan los organizadores, desde hace unos años está aumentando muchísimo el interés de los hombres en los cosméticos y la oferta de mercado. Por eso, este año pusieron muchos más puestos de los productos para hombres en esta feria que anteriormente. Claro, los hombres también necesitan hidratar su piel y solventar muchos problemas como por ejemplo la irritación tras el afeitado, puntos negros, etc. ¿Verdad? Ya era hora que aparecieran productos específicos para ellos, ya que su tipo de piel es más gruesa y necesita ser tratada de otra manera para tener mejores efectos. Me gustó mucho una compañía japonesa que elabora un jabón para lavarse la cara y una crema hidratante de uso diario. Tiene un ligero aroma a yuzu, que es un cítrico japonés parecido a un limón dulce. Y según me contaban, muchos hombres no quieren usar productos que sean pegajosos. Pero su piel, al ser más gruesa y dura, necesita una hidratación más profunda. Por eso elaboraron una crema que no se siente nada pegajosa. Así que tuve que hacer la prueba y ver si era cierto. ¿La probaste tú misma? Pues no, me regalaron unas muestras y se las hice probar a mi esposo. Ah, ¿y cómo fue? Pues le encantaron. Dice que el jabón le hace sentir que su piel quedó muy limpia y nada seca. Y dice que la crema le hace sentir la piel más elástica y suave. Y sinceramente, yo siento que tiene la piel más nutrida y luminosa, lo que le da un aspecto general que le hace verse menos cansado. Qué bien, Esther. ¿Y qué otros cosméticos para hombre te llamaron la atención? Pues me gustó mucho una compañía japonesa que vendía maquillaje para hombres. Tenían crema hidratante con un poquito de color que mejora el tono de la piel para ocultar defectos como marcas de acné, rojeces, etc. También había hidratante de labios con un ligero punto de color, máscara de pestañas transparente, pero tenían un producto en concreto que me llamó mucho la atención. Era un corrector para disimular las ojeras. Le pregunté al joven que atendía en ese puesto cuál era la diferencia de ese producto con el que se vende para las mujeres y me dijo que la diferencia era que este era mucho más discreto. Aunque no cubre tanto las ojeras, se siente la diferencia al usarlo y no se nota que se ha puesto maquillaje corrector en ellas. Parece que está usando unos ingredientes que se adaptan al tono de la piel de cada persona y reflejan la luz, disimulando las ojeras. Suena muy futurista. ¿Y este también se lo hiciste probar a tu esposo? Pues no, este lo probé yo misma. Ah. Yo siempre tengo muchas ojeras desde que era niña, así que he usado muchos tipos de correctores diferentes. Y al probar este, pues es cierto, no cubre tanto como los que yo tengo, pero se ve la zona iluminada y muy natural. No parece que lleves nada de maquillaje. Es muy bueno. Ah, entonces funciona muy bien. Sí, el joven que atendía en ese puesto me dijo que él también llevaba maquillaje en ese momento y se le veía la piel muy bonita y no parecía que llevase ningún producto. Me dijo que la compañía tiene como principal objetivo clientes jóvenes, en la edad de los 18 a los 30 años. Pero dice que en realidad son hombres entre los 30 y 40 quienes más compran sus productos. Pues qué interesante. ¿Y qué otros puestos te llamaron más la atención? Pues lo cierto es que no pasé por tantos puestos de maquillaje como hubiera querido, pero visité una de mis marcas favoritas. Se trata de una compañía que elabora sombras de ojos en unas cajitas súper lindas. Los colores están inspirados en diferentes animales. Ahora salió una paleta nueva con un lobo. Los tonos son en azules, grises, violetas y blancos. Pero mi favorita es la del zorro, con tonos tierra y anaranjados. Sí, hay muchos animalitos y cada uno con su gama de colores. Son productos muy caprichosos porque solo por su empaque ya te los quieres comprar. Sí, no te lo voy a negar. Y finalmente fui a la zona de la higiene bucal. Conocí un montón de marcas de dentífrico, tanto japonesas como extranjeras. Resulta que los estándares de Japón para el dentífrico son bastante diferentes de otros países. Según me explicaron, aquí son tremendamente estrictos con los ingredientes y sus porcentajes, porque al lavarnos los dientes varias veces al día, pues estamos consumiendo una pequeña parte al tragarla involuntariamente. Lo bueno es que muchas marcas japonesas están usando ingredientes naturales en lugar de químicos. Eso es muy bueno. ¿Encontraste alguna pasta de dientes especial? Pues sí, una japonesa específica para eliminar el mal aliento. La joven del puesto me explicó que en realidad gran parte de las bacterias que causan el mal aliento están en el estómago, no solo en la boca. Así que esa pasta de dientes contiene carbón y bacterias buenas que ayudan a combatir a las malas, tanto del estómago como de la boca. Para casos graves, hasta tienen unos suplementos, como si fueran vitaminas, que se toman a diario y parece que solventan el problema en poco tiempo. ¡Qué interesante! Pues, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa sobre los secretos de la cosmética japonesa. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Rirura Riruja, interpretado por Kimura Kaela. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Chile. Desde Talagante nos escribe Jorge Bustos Alarcón y nos dice que le gustó mucho el programa que preparamos para los desastres naturales. Explicamos cómo los japoneses se preparan bien y también hacen simulacros. Nos cuentan que allí en Chile también se hacen simulacros, ya que están en el cinturón de fuego del Pacífico y están acostumbrados a fenómenos sísmicos que son en gran profundidad por las placas. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu comentario. Y ahora vamos a México, desde donde nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos dice que le gustó mucho el programa en el que Esther habló sobre su visita al Museo Miraigan. Dice que es muy interesante conocer todo lo que este museo nos puede ofrecer. Sí, está muy interesante. Y también nos dice que escuchó el programa sobre los insectos y que sus favoritas son las Catarinas. En España, ¿cómo se llaman? Mariquitas. Mariquitas, Sí, pues sí. muchas gracias. Por cierto, les recordamos que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, las pueden encontrar en la sección de vídeos cortos de nuestra página web. Y también pueden acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. Seguimos con un email que nos envía Gabriel Gómez desde Montevideo, en Uruguay. Nos cuenta que él es un entusiasta de la radioescucha y el diexismo, en especial de las emisoras internacionales en onda corta. Y nos cuenta que tiene 54 años. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros. Sí, gracias. ¿Y ahora qué les parece si recordamos la pregunta del mes? ¿En qué año fue inaugurado el Miraikan? Anímense a enviar sus respuestas. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Las lenguas están en constante evolución y esto se comprueba, entre otras cosas, en el fenómeno de los préstamos lingüísticos, es decir, las voces o expresiones que una lengua adopta directamente de otra. Los primeros préstamos lingüísticos que recibió Japón provenían de China y se trataba de palabras y conceptos que luego fueron apropiados y resignificados por los japoneses, pasando a formar parte del habla cotidiana. En el siglo XVI, Japón tomó contacto con los países europeos a través del comercio marítimo y junto con los extraños objetos que los marineros llevaban desde el otro lado del mar, también se introdujeron en el archipiélago nuevas palabras. Palabras como pan y tabaco, utilizadas hasta la actualidad en Japón, fueron tomadas directamente del portugués. Más adelante, con el inicio del periodo Meiji, en 1868, comenzó en Japón un proceso de modernización que abrió el país al mundo tras más de 2 siglos de aislamiento. Durante ese periodo, Japón introdujo de manera masiva tecnología y cultura desde todos los rincones del mundo. Y con ello, nuevas palabras para designar objetos que hasta ese momento eran desconocidos. Ya entrado el siglo XX, después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón recibió una fuerte influencia cultural de los Estados Unidos, y una gran cantidad de palabras entraron a Japón directamente desde el inglés. Terebi, la palabra japonesa para televisión, corresponde a esta clase de préstamo. En las próximas entregas seguiremos hablando de los préstamos lingüísticos presentes en la lengua japonesa. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.